Buenas, ¿qué tal, Pepe? Comunicarte y compartir un poco lo que ha sido esta lucha docente en la provincia de Salta. Hoy hemos realizado la asamblea provincial. En el día de ayer se realizó la asamblea departamental en cada uno de los lugares de nuestra provincia de Salta. Con nuestras bases hemos analizado lo que fue esta propuesta del gobierno en un marco de una conciliación donde el gobierno expuso cuáles eran por allí la propuesta que ellos tenían para darnos. Entraron a esta mesa donde estuvo presente el ministro de Educación, la profesora también Celeste Div, el señor Villada. Y bueno, se pudo llegar a esto que quedó en un acta para luego ser analizado por las bases de los departamentos y posterior la Asamblea Provincial. Ellos nos expusieron que lo que el gobierno por allí tenía para ofrecer y hasta dónde llegaba era un 5% en uno de los códigos, que es el código 449, un adelantamiento de un último porcentaje del 6% que iba a ser recibido recién en enero del próximo año y se adelantó para el mes de diciembre. También se pudo obviamente negociar esto que tiene que ver con los descuentos de estos días que hemos estado en medida de paro 5 semanas. Y también la posibilidad de que autoconvocados pueda participar de mesas técnicas a realizarse el día 17 de septiembre. Y por último, lo que tiene que ver con un espacio de revisión que se estaría realizando en el mes de noviembre, a donde también autoconvocados de la plaza de la provincia de Salta tendrían la posibilidad de participar. Todo esto en un marco de una conciliación. También cabe destacar que en la jornada de ayer, en horas de la mañana, hemos participado también de una conciliación, pero ya por parte de la justicia con los mediadores, para poder exponer la situación que hemos vivido en estas semanas, situaciones de violencia física, verbal y psicológica, a donde el gobierno ha tenido muchísima participación, ya que hemos sido víctimas de represión, de atropello por parte de las autoridades, de amedrentamiento por parte de funcionarios, de apriete, si se quiere decir también, por parte de supervisores y personal directivo, y muchísimas otras situaciones que tienen que ver con los medios de comunicación, exponiendo a los docentes a estas difíciles situaciones. Llegando al día de hoy a una asamblea provincial que fue realmente de mucho crecimiento en este tiempo y en las luchas anteriores, donde hemos dado la posibilidad a que puedan expresarse los delegados, cada uno de ellos, y que puedan fundamentar su postura y su posición ante lo que nos ha tocado vivir y hasta el día de hoy. Hemos coincidido en forma unánime que la propuesta del gobierno es insuficiente. Hemos coincidido en que hay que repudiar a un gobierno que no está a la altura de las circunstancias para resolver un conflicto y que en una asamblea soberana se debe respetar la decisión de la mayoría. La moción que ha salido aprobada es suspender la medida de paro, la medida de fuerza, hasta el 17 de septiembre, donde se tiene pactado realizar estas mesas técnicas. En caso contrario de que esto no se ejecute, nos encontramos en alerta y movilización. La lucha continúa en la provincia de Salta. El día de mañana estamos volviendo a las aulas, en una instancia que nos va a permitir reflexionar todo lo logrado hasta ahora, pero que vamos a continuar para que el gobierno comprenda de una vez por todas que los gremios no nos representan, que la representatividad y la masividad está en cada una de las de los departamentos en los autoconvocados de la plaza. Un mensaje claro le ha quedado cuando la última marcha que hemos realizado fue de más de 26 cuadras. Y cuando en esa misma mañana el señor Villada salió diciendo de que nos iban a poner suplentes y que a pesar de todo lo vivido, salimos a las calles y mostramos que no éramos 10 o 20, como el gobernador lo expresó. Así que bueno, con esto de alguna manera te fui narrando todo lo que hemos vivido en la jornada de hoy y en los días anteriores, y que lógicamente hoy estamos volviendo a las aulas, quienes estamos más cercanos a los departamentos, y las zonas más alejadas lo estarían haciendo recién el día lunes. Muchísimas gracias a este medio de comunicación que nos permite llegar a toda la República Argentina. El agradecimiento también a los autoconvocados de las distintas provincias que nos hicieron llegar su acompañamiento y solidaridad, y obviamente el repudio a cada una de las situaciones violentas. Y agradecerte especialmente, Pepe, por la posibilidad de expresarnos y compartir, porque de esa manera podemos hacer posible que se visibilice la lucha del docente en la provincia de Salta. Muchísimas gracias.